RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 9, las 8 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Esta es la hora de repasar los tres titulares más destacados. Lara Hermoso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Titulares que pasan a esta hora por esa noticia, por la muerte del Papa Francisco y por el futuro de la Iglesia Católica. De momento, lo más inmediato, la reunión del Colegio Cardenalicio que va a poner fecha a las exequias del Pontífice. Nuestros ojos en Roma y en el Vaticano, nuestro corresponsal Jordi García. Buenos días. Buenos días, sí, reunión del Colegio Cardenalicio en el formato de Congregación General. Este primer encuentro va a comenzar con la jura de la Constitución Apostólica, es decir, con los cardenales jurando seguir las reglas que marcan la sucesión del Papa. Jurarán también guardar el secreto de sus deliberaciones. Según las normas, el resto de decisiones deberían llegar ya en las siguientes reuniones, pero finalmente se espera que ya de este primer encuentro salga cuando se va a abrir la Capilla Ardiente. La Santa Sede ha apuntado ya mañana miércoles. Y también la fecha del funeral. Las reglas indican que sería entre el viernes y el domingo. El sábado parece ahora mismo el día más probable. En esta primera congregación general se leerá el testamento del Papa pidiendo que le sepulten en Santa María la Mayor, y los cardenales tendrán que asegurarse de que se hayan anulado el anillo del pescador del Papa Francisco y su sello de plomo, el sello que utilizaba para enviar las cartas apostólicas. Son dos símbolos de su poder, y con la anulación pues prácticamente queda finalizada el periodo de mandato de Francisco. Por último, se va a crear una comisión técnica para comenzar a preparar la Capilla Sixtina para el cónclave y Casa Santa Marta para alojar a los cardenales electores. Esta comisión la van a formar el cardenal Camarlengo, Kevin Farrell, el secretario de Estado Pietro Parolin y, atención, por primera vez, una mujer, Sor Raffaella Petrini, es la presidenta de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Fue nombrada por el Papa Francisco y llegó al cargo hace menos de 2 meses. Gracias, Jordi. Cardenales que están llegando ya a la sede del Colegio Cardenalicio en Roma. A las puertas hay una enviada especial de Radio Nacional de España, Antía André. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, por uno de los laterales de la Plaza de San Pedro están entrando los cardenales que participarán en la Congregación General. Tan solo uno, el cardenal Rabasi, ha dedicado unas palabras de momento a la figura del Papa Francisco. Santa María Maggiore, como ha dicho en el Testamento, con una simplicidad particular. Recordando esa última voluntad del pontífice de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, y elogiando y recordando también su sencillez. Los cardenales, electores a las Congregaciones Generales del Colegio Cardenalicio, entran solos, caminando despacio, con gesto reflexivo, entre las fuertes medidas de seguridad que rodean esta zona. Gracias, Antía. Lo estamos contando, son horas ya de quinielas. Entre los papables españoles está Monseñor Omella, el arzobispo de Barcelona, que ya se descarta, tirando de esa frase hecha, a un cónclave: quien entra papa, sale cardenal. Cuanto más te presentan como posible candidato, se cumplirá aquello que decía el viejo refrán: quien entra papa sale cardenal. Con lo cual, eso ya me sitúa en la línea de volver pronto a Barcelona. Yo lo que sé es que hay cardenales excelentes que sabrían llevar muy bien el timón de la Iglesia, y que no soy yo, y que ciertamente el legado del Papa lo recogerían. Palabras de Monseñor Omella, aquí en Las Mañanas, en esta edición especial que emitimos desde Roma. Y hasta ahora abre sus puertas la Nunciatura Apostólica en España para firmar en el libro de condolencias que ha dispuesto la Embajada de la Santa Sede tras el fallecimiento del Papa. Vamos hasta allí. Juan Coca, buenos días. Buenos días, sí, ahora mismo ya vemos a algunos fieles, rosario en mano, a las puertas de la Embajada de la Santa Sede en España, un punto donde desde esta hora que abre sus puertas se podrá firmar ese libro de condolencias. De momento somos pocos aquí, los más madrugadores, también bastantes periodistas y los curiosos que nos preguntan quién viene. Y es que se espera una mañana en la que veamos pasar distintas autoridades, por ejemplo, sus majestades. Los reyes Felipe VI y Leticia se acercarán a esta nunciatura para firmar ese libro de condolencias. Y de momento, como digo, se acaban de abrir las puertas, ya nos llaman un poco como para acercarnos hacia esa puerta, y desde esta hora se puede firmar ese libro de condolencias, y estaremos muy pendientes aquí para contarles quién se acerca hasta aquí. Gracias, Juan. De momento sabemos que el presidente francés Emmanuel Macron y el ucraniano Zelensky han confirmado ya que asistirán a los funerales por el Papa Francisco en Roma. Gracias, Lara Hermoso. Así nos situamos a las 9 y 4 minutos, 8 y 4 del día, que estamos preguntando a la audiencia si crees que el Papa Francisco ha sido un renovador de la Iglesia Católica. Y la audiencia, Sara Calvo, ¿qué está contestando? Buenos días de nuevo, Josep. Vamos a mirar en @lasmañanas_rene nuestra cuenta de X. Primero, los resultados de esa encuesta que abríamos al principio del informativo. Un 76%, se ha movido poco el porcentaje, cree que sí, que el Papa ha sido un renovador de la Iglesia, frente al 24% que opina que no. También comentan algunos oyentes, por ejemplo Álvaro, dice que Francisco ha hablado por las minorías y ha sabido decir cosas que la Iglesia que no quería decir. Ha abierto el camino y esperemos que su sucesor continúe en la misma senda. O Jorge, que por el contrario dice que no ha sido renovador en absoluto, pero que los dos papas anteriores habían involucionado mucho, incluso a tiempos anteriores al Vaticano II. Bergoglio no usó su autoridad contra los poderosos. Esto es lo que nos cuentan estos dos oyentes. Termino con otra, se hace llamar En Pie. Dice que sí, aunque no le ha dado tiempo a acabarlo. La presencia de la mujer que tanto se le echa en cara no era su prioridad. Hay que sanear muchas cosas antes de esto. Dice esta oyente que le da mucha rabia que se mezcle con política. No era ni de derechas ni de izquierdas, era Cristo en la tierra. Bueno, esos son algunos de los comentarios que podemos leer en X ahora mismo. También tenemos muchas opiniones que nos llegan vía WhatsApp. Este señor no ha renovado nada. Decía que estaba en contra del aborto, de la eutanasia, del divorcio, del matrimonio entre las personas del mismo sexo. No era un papa progresista. En todo caso, era un papa populista. El papa lo intentó, pero la parte más conservadora de la Iglesia no se lo permitió. Los señoros más de derechas lo veían como un enemigo. El papa de Roma no ha sido ningún renovador, porque primero, el celibato tiene que ser voluntario y no ha dicho nada sobre eso. Después, en el asunto de las mujeres, no pueden ser sacerdotes, no pueden llegar a papa. El papa Bergoglio ha dejado su legado, su carácter, sus vivencias, con libertad y el catalizador para adaptarse a los tiempos actuales. Pero la Iglesia es conservadora más que por historia, por naturaleza. Yo como católico sí veo que ha renovado bastante y sí me gustaría que el próximo papa que llegue sea más renovador todavía. Pues sí, creo que el Papa Francisco inició una reforma en la Iglesia importante, sobre todo por su ejemplo de humildad y sencillez para todos. Y estos eran algunos de los comentarios. Seguimos recibiéndolos en el 620-57-5712. Gracias, Sara. Son las 9 y 7 minutos, las 8 y 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Con Mar López, con Pilar Santos, con Marisa Cruz y ahora con Javier Cercas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Josep. Gracias por estar en directo en Las Mañanas, el loco de Dios en el fin del mundo. Y en esas, la muerte del Papa Francisco ha venido a ayudarte a promocionar el libro. Sí, de hecho han escrito que es una operación de marketing entre mi editorial y el Vaticano. No podía ser de otra manera. Menos mal que existe gente inteligente en el mundo y no nosotros, ¿verdad? Que no nos enteramos de nada. Menos mal, Dios mío. Si no, nos quedaríamos a dos velas. Pero bueno, es difícil a ti dejarte a dos velas, ¿no? No, es muy fácil. ¿Es fácil? Facilísimo a mí. Yo soy nada, absolutamente nada. Bueno, sí, ya te lo dijo tu mujer el día que te ibas de viaje a Roma para luego emprender el viaje a Mongolia, ¿no? Y te dijo algo así, como tú escribes en el libro, riendo, sonriendo, pues vete con cuidado. Y tú, sabiendo de qué iba la broma, dijiste, ¿por qué? Y ella te dijo lo que tú, el riesgo que tú corrías, que siendo un ateo acabarás convencido por el Papa. Sí, sí, eso se repite al final también. Si la pregunta es si me he vuelto a la fe de mi infancia, la respuesta es que sigo siendo ateo. Esa es una respuesta. Y la otra es que sigo siendo anticlerical. Bueno, soy más anticlerical que cuando me fui, porque he descubierto que frente al anticlericalismo, totalmente de garrafón que gastamos en España, porque hemos tenido una iglesia de garrafón, vamos a decir la verdad ya de entrada, pues el Papa también es anticlerical. Y seriamente anticlerical. Y si quieres te puedo explicar en qué consiste eso. Y si eso no es un cambio, pues no sé. ¿verdad? Es anticlerical en un sentido muy serio, en el sentido de que para él el cáncer de la Iglesia, estoy citando literalmente sus palabras, es el clericalismo. Y tú y yo, y todos los que nos están escuchando, conocemos muy bien lo que es el clericalismo. El clericalismo, porque lo hemos vivido en este país, y no solo durante el franquismo, sino a lo largo de siglos. El clericalismo consiste en esa idea perversa de que el clero, o sea, el sacerdote, está por encima de los fieles. Y eso es catastrófico. Es decir, el Papa dice una cosa que está... El Papa dice, o Francisco decía, el Papa forma parte de los fieles. Tiene una imagen que es muy bonita. Dice, el sacerdote tiene que estar por delante de los fieles para guiarlos dentro del rebaño, porque forma parte de él, y detrás para recoger a aquellos que no pueden seguir. Pero jamás por encima. Si está por encima... Eso es absolutamente catastrófico, ¿verdad? Gran parte de los males de la Iglesia que nosotros hemos vivido y que se siguen viviendo vienen de ahí. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las cosas más abyectas y más, también más, digamos, más pregonadas con razón, que es los abusos sexuales. Los abusos sexuales no son más que un abuso de poder. Entonces, sí, sigo siendo ateo y más anticlerical de lo que era. Un ateo redomado, un impío pertinaz, no creo en Dios ni en la resurrección de la carne ni en la vida eterna, pero ¿significa eso que no eres católico? Contéstate tú las propias preguntas que formulas en el libro. ¿Puede no ser católico un tipo nacido en un país rocosamente católico, engendrado en una familia rocosamente católica y educado en un colegio rocosamente católico, Javier? Para eso la mejor respuesta es la que dio Benedetto Croce, que era un agnóstico hace muchos años ya. El filósofo italiano decía, non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Es decir, nosotros, los españoles, los europeos, los occidentales, todos, sobre todo los europeos, venimos del mismo sitio, venimos de Atenas y de Jerusalén, venimos de Jesucristo y de Sócrates. Eso es Europa, no es otra cosa. Entonces, por mucho que nosotros, yo mismo soy ateo, no creo en Dios, no creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Ojo, quien no cree eso no es cristiano, ¿eh? Y eso es una cosa increíble. Bueno, pese a ello, nuestra educación es esa. El 2000 años de historia están completamente permeados desde todos los puntos de vista por el cristianismo. Pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde todos los puntos de vista. Entonces, tenía razón Croce, no podemos no llamarnos cristianos. Y todo eso, a pesar, como decía antes, como leía, puede no ser católico un tipo nacido en un país rocosamente católico, engendrado en una familia rocosamente católica. Vamos a la familia, porque de hecho, tu madre es la impulsora de la pregunta, y la pregunta es la base del libro. Totalmente. Yo entiendo que papá se haya muerto, decía en un tono fatalista que viraba hacia un tono reprimido de rebelión luciferina, cuando añadía, lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle. Con el tiempo, mi madre empezó a recuperarse y, aunque seguía repitiendo de vez en cuando la misma frase absurda, ahora la remataba con una coletilla, una oración consecutiva que no era consecuencia de nada y que en realidad no hacía más que sumar desatino al desatino. Por eso estoy segura de que cuando yo muera voy a volver a verle. Y el día que te invita el Vaticano a escribir un libro acerca del Papa, tú lo reconviertes ante la duda, en la posibilidad de encontrar respuesta a la pregunta que acuciaba tu madre. Claro, lo has descrito muy bien, Josep. Eso es exactamente así. Es decir, a mí me hacen esta propuesta totalmente insólita. Cuando digo insólita, lo digo literalmente. Vamos, debería decir inédita, porque nunca se la han hecho a ningún escritor. No sé si en el futuro se la volverán a hacer, pero nunca un escritor, ni ateo, ni católico, ni nada, había tenido la posibilidad que me han brindado a mí de entrar en el Vaticano. Porque claro, este libro cuenta un viaje a Mongolia, y Mongolia es un sitio exótico, pero mucho más exótico es el Vaticano, te lo puedo asegurar. Entonces, entrar ahí, preguntar, hablar, ver, y luego contar o construir con eso lo que es este libro, que es una novela sin ficción. Pero cuando a mí me hacen esa pregunta, lo primero que pienso, o prácticamente lo primero que pienso, es en mi madre. Es decir, mi madre era una persona profundamente católica, como a lo mejor lo era la tuya, como lo era tantísimas madres y tantísimas personas en España, en Europa, de esa generación. Mi madre era profundamente católica. En algún momento del libro se dice que, comparada con la fe de mi madre, la fe del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Bueno, era muy católica. Y cuando mi padre se muere, tú lo has leído muy bien, es decir, ella lo que cree es que va a volver a verle, como le ha prometido su religión desde que era una niña, y está convencida de que va a volver a verle. Entonces, cuando me hacen esa propuesta, yo pensé, pues nada, lo que voy a hacer es algo muy sencillo, que es lo que haría un niño, casi, ¿verdad? Las preguntas más importantes son las que hacen los niños, esas son las que valen la pena. Entonces voy a ir al Papa y lo que quiero es preguntarle si mi madre tiene razón, si va a ver a mi padre después de la muerte, como ella dice. Y yo quiero hacerle esa pregunta, escuchar su respuesta y devolverle esa respuesta a mi madre. Es decir, en el centro de este libro, que a su modo, como todos mis libros, como todas las novelas que a mí me importan, del Quijote para acá, es a su modo una novela policial, porque hay un enigma en el corazón del libro. El enigma de este libro es el enigma fundamental del cristianismo y tal vez uno de los enigmas fundamentales, si no el enigma fundamental de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, el libro que por las circunstancias de estas últimas horas no solo pasa a ser un libro de referencia, porque eso ya lo era en el momento que lo anunció, no solo a partir del momento en el que lo presentó por todos los avatares, algunos de los cuales estamos pincelando ahora, sino porque las circunstancias han venido ahora también a entender o ayudar a entender qué es realmente el Vaticano y quién ha sido realmente Francisco a partir del libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. 9:15, 8:15 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. En directo nuestros oyentes están escuchando de fondo voces, sonidos, son los que suenan en la Vía Conciliazione a las puertas de la Plaza de San Pedro, donde siguen desfilando algunos fieles en oración, incluso en penitencia, donde se escuchan también los trabajos de los operarios que están acabando de instalar las pantallas gigantes y toda la logística imprescindible para los funerales y para poder seguir también el cuerpo que se expondrá del Papa Francisco en San Pedro del Vaticano a partir de mañana. Por cierto, las primeras imágenes del Papa en el ataúd ya las ha visto Jordi García. Jordi. Sí, buenos días. Las han distribuido hace pocos minutos los medios de comunicación vaticanos. Pertenecen al rito que se efectuó ayer, el rito de la constatación del fallecimiento y la deposición del cuerpo de Francisco en el ataúd, y corresponden al tramo final de ese ceremonial que se celebró en Casa Santa Marta. Las imágenes se han tomado en la capilla de Casa Santa Marta y podemos ver al Papa Francisco ya en el interior del ataúd, vestido con las vestiduras litúrgicas rojas, en ese féretro de madera y zinc, en este caso forrado de terciopelo rojo. Él lleva la mitra en la cabeza y las manos recogidas con un rosario entre los dedos. Flanqueando el féretro podemos ver a sendos guardias suizos que custodian el ataúd, y entre las figuras que aparecen, hay al menos una veintena de personas en la imagen, están dos que eran clave para ese ritual, el más importante, el cardenal Camarlengo, Kevin Farrell, el encargado de la parte religiosa de ese ceremonial, el que tenía que dirigir unas palabras y después rezar el responso, y también el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Esperamos en los próximos minutos tener también algún vídeo, porque en la imagen de hecho se pueden ver cámaras que probablemente hayan grabado esos momentos clave en ese rito tan esperado de la constatación de la muerte celebrado ayer en la Casa Santa Marta. Gracias, Jordi Barcia. A la espera también de la primera reunión de la Congregación de Cardenales, que marcarán la pauta y la agenda de las próximas horas y los próximos días, y en directo en las mañanas Radio Nacional de España desde Roma, también con Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Este es el libro, esta es la referencia, por todo lo dicho y por mucho más. Porque lo que has hecho con este libro, Javier, no ha sido escribir una biografía, tampoco escribir tus opiniones, que están, que constan, y que además son muy diáfanas. Lo que has hecho con este libro ha sido mezclar una serie de estilos que todos son tuyos, muy propios por otra parte, incluso haciendo de periodista, aunque tú insistes en que no eres periodista, yo tengo mis dudas acerca de eso, pero eso ya lo seguiremos hablando en otro momento, y acercándonos a una realidad que la presentas descarnada. ¿Cómo el Vaticano te permitió ser descarnado? Yo, eso es la única pregunta que no he hecho en estos 2 años de trabajo. No he preguntado por qué me eligieron a mí de entre todos los escritores del mundo. Eso es algo. De hecho, cuando me hicieron esta propuesta, mi primera reacción fue decirles, o la primera que yo recuerdo fue decirles, pero ustedes no saben que yo soy un hombre peligroso. Eso es lo primero que les dije. Ellos dicen que en realidad lo que les dije fue, ¿pero se han vuelto ustedes locos o qué? Pues claro, como tú dices muy bien, es que esa palabra es muy exacta, descarnado. Yo, como escritor, tengo la obligación de contar la verdad. Y yo lo que he hecho en este libro es exactamente contar la verdad acerca del Vaticano. Porque claro, yo ya te lo he dicho al principio, ¿no? Mongolia es muy exótica, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía. Y lo que yo he visto ahí, lo que yo he hablado, es lo que he contado en el libro. En fin, con ese material he construido mi libro. Porque también lo has dicho muy bien, este libro es en parte una crónica, es en parte un ensayo, es en parte una biografía poliédrica del personaje, del Papa, es en parte una autobiografía de un español, de un europeo normal y corriente que se educó en el catolicismo y que, como la inmensa mayoría de nosotros, en algún momento del camino perdió la fe, ¿verdad? Eso es lo habitual. Y con todo eso, pues eso, lo que he intentado es hacer el gran ejercicio inicial, Josep. El mayor esfuerzo que he realizado, desde luego he leído toneladas de libros, pero claro, eso formaba parte de mi trabajo. No, el mayor esfuerzo ha sido limpiarme la mirada, limpiarme de prejuicios, mis propias, ¿verdad? Ir allí con los ojos limpios, a ver qué es lo que realmente hay. Y lo que realmente hay es totalmente sorprendente, respecto al Papa, respecto al Vaticano, respecto... Por eso este libro a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida... Me ha cambiado la visión del mundo, me ha cambiado la visión de mí mismo, me ha cambiado obviamente la visión del cristianismo, de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ese ha sido mi gran trabajo, ir a ver allí qué es lo que realmente hay. Todos tenemos prejuicios acerca de la iglesia, todos creemos saber lo que es la iglesia y lo que es el cristianismo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no lo sabemos. Cuando tú aceptaste la invitación, pediste poder tener un encuentro, aunque fuera breve, con el Papa para trasladarle la pregunta de tu madre. Al cabo de un tiempo te dijeron que no parecía posible que el Papa acabara aceptando, a pesar de los pesares y por mucha insistencia tuya. Y no sé si fue allí cuando hiciste lo que hizo en su momento Gaita Lese, cuando quería hacerle una entrevista a Frank Sinatra y este no se la concedió, que fue hablar de Frank Sinatra a partir de todo el entorno de Frank Sinatra sin hablar con Frank Sinatra. Sí, entonces tú empezaste a hablar con todo el entorno del Papa sin hablar con el Papa todavía. Bueno, ahí hay muchas cosas, como tú sabes que has leído el libro. Es decir, por una parte está efectivamente cuando me ofrecen esta posibilidad insólita, lo primero que pienso es, claro, yo quiero hablar con el Papa, y quiero hablar mucho rato con el Papa. Hasta que de repente, cuando me sumergí en las toneladas de cosas que existen sobre el Papa, sobre el Vaticano, etcétera, me di cuenta de que este Papa, a diferencia de los papas anteriores, de todos los papas anteriores, había concedido una enorme cantidad de entrevistas. Josep, es que yo no sé, tú, no sé si lo has entrevistado tú, pero es que lo ha entrevistado todo el mundo. Sabemos sus opiniones acerca de todo de Ucrania, de la emigración, etcétera, etcétera. Y nadie le había hecho la pregunta esencial. Cuando yo fui al Vaticano les dije, no, yo en realidad solo quiero hacerle una pregunta. Cuando me di cuenta de que no tenía ningún sentido hablar con él otra vez acerca de Ucrania y de todas estas cosas, cuyas sus opiniones son interesantes, pero no son las más importantes, porque este señor era un líder espiritual antes que cualquier otra cosa. No era un líder político, era un líder espiritual. Eso es lo que es, el líder del catolicismo. Entonces, cuando yo les decía, no, es que yo de lo que quiero hablarles, lo que quiero hacerles es la pregunta de la resurrección de la carne y la vida eterna, todos me decían, ahí va, pues eso nadie se lo ha preguntado, ¿verdad? Eso por una parte. Y por otra parte, a medida que avanzaba, me daba cuenta de que, como tú muy bien has explicado, lo interesante ya no era tanto hablar con él, porque yo he leído todo lo que ha escrito y todas las entrevistas que ha dado y me lo sé de memoria lo que él opinaba, como lo sabe la inmensa mayoría de la gente. Lo que no sabemos es lo que opinaba la gente alrededor de él, es decir, en qué consiste realmente el Vaticano, qué está haciendo realmente el Vaticano de verdad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tú muy bien has dicho, en el fondo lo que hay aquí es un ensayo poliédrico a través de otros personajes, una biografía poliédrica que, como tú dices también, se parece al texto genial de Gaita Lese sobre Frank Sinatra, en este sentido, ¿no? En el centro está Bergoglio, pero quienes iluminan ese centro son toda una serie de personajes de lo más variado y de lo más exótico, o sea, desde el intelectual del Papa hasta el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, el antiguo Santo Oficio, la antigua Inquisición, ¿verdad?, hasta misioneros, hasta, en fin, gente, la mujer más poderosa de la Iglesia, y montones de gente que hablan sobre qué está ocurriendo en la Iglesia, qué es lo que realmente hacen, qué es lo que pasa ahí, quién era verdaderamente este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de todo ese legado, ¿qué será de la Iglesia Católica después de este Papa? ¿Te has hecho esta pregunta estas últimas horas, Javier? Me la han hecho muchas veces, pero quien diga que tiene una respuesta te está engañando. O sea, no sabemos. O sea, si la pregunta es quién va a ser el próximo papa, eso no lo sabemos. No lo saben ni los cardenales, para empezar. Yo noto que hay una corriente de opinión, pero que ya no es de ahora, sino que era previa a su muerte, que dice, bueno, el mundo, sobre todo después de la llegada de Donald Trump al poder, ¿verdad? Porque la Iglesia se interpreta políticamente, lo cual en parte es lógico y en parte es muy equivocado. Tiene sus propias dinámicas, sus propias lógicas, sus propias, ¿verdad? Esto son 2000 años de historia, ¿eh? O sea, todos los imperios han caído, menos este, que lo es, ¿eh? Si yo creyera en los milagros, creería que esto es un milagro. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que se está diciendo hoy, desde hace ya meses, desde hace un tiempo, es, bueno, el mundo está girando, está adoptando un giro conservador, llamémosle así, no sé si es la palabra adecuada, reaccionario, llamémosle así, no sé si es la palabra adecuada, y por lo tanto la Iglesia es un giro que no cuadra con la visión de Francisco y por tanto la Iglesia se va a adaptar de algún modo a ese giro. Yo me permito discrepar de esa opinión, que por cierto no es la opinión de las personas realmente informadas. Cuando hablo de las personas realmente informadas, quiero decir la gente del Vaticano, por ejemplo. No es esa la opinión. Yo creo que no va a ser fácil. Esa es la opinión de los que quisieran que eso sucediera. Eso para empezar, efectivamente. Pero no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque en el fondo, Josep, si se habla de un papa revolucionario, y la palabra a lo mejor tiene sentido, depende de lo que entendamos por revolucionario. Revolucionario no es que haya cambiado la doctrina cristiana sigue ahí. Revolucionario no es que haya hecho cambios bruscos de un día para otro, porque eso es imposible, porque la historia de la Iglesia es la historia de los cismas, de cómo se rompe una y otra vez, y eso ningún papa con dos dedos de frente lo haría. Pero sí ha hecho cambios realmente importantes. Entonces, esos cambios, en el fondo, Josep, si me preguntas en qué consiste la revolución de Francisco, yo te diría en volver a la Iglesia primitiva, que es lo que propone Vaticano II. Este es el primer papa que es hijo de Vaticano II, que es el último gran concilio, el concilio realmente revolucionario a mediados del siglo pasado, ¿verdad? El siglo XX. Y lo que ahí parte es una idea verdaderamente revolucionaria, que es volvamos a la Iglesia primitiva, volvamos a la Iglesia de Cristo. Y eso es exactamente lo que intenta, mejor o peor, y obviamente se ha quedado no a medio camino. Para llevar a cabo esa revolución hace falta siglos. No dos papas ni tres papas, siglos de papados que sigan en esa misma dirección de volver al cristianismo primitivo. Entonces, yo no creo que ahora la Iglesia vaya a dar un giro brusco de carácter, llamémosle, conservador o reaccionario. Yo solo te voy a dar un dato que he dado muchas veces estos días, pero que es público, no es ningún secreto del Vaticano. Casi el 80%, exactamente el 79% de los cardenales que van a elegir al próximo papa los ha elegido el propio Francisco. Y los ha elegido, no maquiavélicamente pensando, yo quiero que la Iglesia... Pero los ha elegido porque siguen, de algún modo, su línea. Entonces, y son cardenales, por cierto, salidos de todas partes, porque esta es uno de los grandes cambios que ha llevado a cabo este hombre. Llámale cambio, llámale revolución, llámale como quieras. Pero cambios reales. Y es el hecho, lo que podríamos llamar la desitalianización y casi te diría deseuropeización de la Iglesia. Es decir, yo me fui a Mongolia y en Mongolia hay un cardenal. Mongolia, por cierto, tiene menos de 1.500 católicos. Bueno, pues allí hay un cardenal. En Papúa Nueva Guinea hay un cardenal. En los sitios más insólitos hay cardenales, de los cuales en Italia no se sabe nada, los vaticanistas no saben nada, porque cada uno es de su padre y de su madre. Ppero todos son, al menos, elegidos por Bergoglio. Yo no digo que todos vayan a ser como él, pero al menos han sido elegidos por él. Entonces, a mí me cuesta trabajo, todo puede ser, es imprevisible, todo puede ocurrir, pero me cuesta trabajo pensar en eso que se está diciendo hoy, un giro neoconservador o llámale como quieras. Javier Cercas, en directo en Las Mañanas. Poco podíamos imaginar cuando concertamos la entrevista para hoy, hace ya algunas semanas, que las circunstancias convertirían a Javier Cercas en un observador vaticanista todavía más experto que lo que había conseguido ser después de su inmersión en el Vaticano para escribir El loco de Dios en el fin del mundo. Pero las circunstancias son las que son y han venido aquí también para que su libro sea una referencia obligada para cualquier persona curiosa, creyente o no creyente, especialmente no creyente, que quiera entender qué es el Vaticano, cómo se mueve el Vaticano y, sobre todo, el sentimiento anticlerical que él detecta que hay en el propio Vaticano, en el Vaticano de Francisco. Javier Cercas, el loco de Dios en el fin del mundo. Javier, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Josep, un abrazo. Enhorabuena por un libro excelente, por otra parte. Gracias. Son las 9:29, 8:29 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cunic. Y en este momento desde Santa María la Mayor, Isa Jiménez. No sé si las procesiones y los cánticos que estamos escuchando acercándose a la Plaza de San Pedro se escuchan también por ahí, ante la Basílica donde será enterrado el Papa Francisco, Isa. Hola, ¿qué tal, Josep? Buenos días. Pues no, estamos bastante lejos de la Plaza de San Pedro. Sí, como os contaba, a las 8 de la mañana se ha habido rezos, pero en el interior, la Plaza de Santa María la Mayor, bueno, pues va ganando bullicio, cada vez hay más gente, ya vemos las primeras colas en esta basílica que el Papa ha elegido para su entierro. Aunque se trata de un monumento concurrido y ayer, nos cuenta el Servicio de Seguridad, se nota que hay bastante más gente. Por ejemplo, Cecilia, que tal vez en otra ocasión no habría pasado por aquí, pero ha aprovechado un trámite en la vecina embajada argentina para conocer el edificio. Una decisión, la de el Papa, que dice va acorde con su carácter austero. Un ejemplo a seguir porque y era el Papa de todos, él se ocupaba de todos, de todo el mundo. Que me regale la posibilidad de llevar los sufrimientos con la misma alegría que él llevaba lo suyo. Bueno, aunque nada que ver con los grandes edificios del Vaticano, esta es una basílica, no nos engañemos, muy grande, muy rica en historia y en arte. It's a beautiful place, beautiful. For him to be buried, yeah. It's amazing. Yeah, it's beautiful inside. Un lugar muy hermoso, absolutamente alucinante, donde además se custodia el icono de la Virgen de la Salud, muy querida por los romanos y de gran devoción de Jorge Bergoglio. Gracias, Isa Jiménez, desde Santa María la Mayor, otro de los puntos de información obligado estos días desde Roma, donde estamos emitiendo, desde donde estamos emitiendo una edición especial de Las Mañanas Radio Nacional de España. Saludo en este momento a quien fue embajador del gobierno de España ante la Santa Sede, entre otros muchos destinos, embajador Jorge Dezcallar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Josep. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está viviendo la conmoción general por la muerte del Papa Francisco? Bueno, pues a mí lo que me suscita son muchos recuerdos, ¿no? Porque claro, yo al Papa Francisco no lo he conocido, pero sí viví el fallecimiento de Juan Pablo II y bueno, pues todo lo que pasó entonces, ¿no? El cónclave, la elección de Benedicto XVI, y estoy rememorando todo aquello, ¿verdad? Como si lo volviera a vivir en este momento, ¿no? Eso es lo que quería preguntarle. Usted vivió aquel momento y en qué medida, o sea, cómo la vida de un embajador queda también condicionada por un acontecimiento de esas características, señor Dezcallar. Bueno, es que yo creo que tener la ocasión de ver la Iglesia, ¿verdad?, funcionando en directo desde un asiento, pues diría yo, de preferente, ¿no?, y ver pues todo ese maravilloso protocolo que está perfeccionado, ¿verdad?, y pulido a lo largo de cientos de años, entrar en funcionamiento, y el cónclave, ¿no?, la organización, luego toda la... cantidad de gente, ¿verdad?, que llega a Roma. Yo recuerdo que en el año 2005, cuando murió Juan Pablo II, llegaron 3 millones de personas más a Roma. Es decir, Roma, que es una ciudad ya saturada de turistas, ¿verdad?, 3 millones más de gente que hacían colas interminables de 24 horas para poder llegar hasta el féretro que estaba expuesto en la Basílica de San Pedro, donde los vecinos llegaban y aquellas colas de gente interminable les daban botellines de agua. Cómo es la llegada luego, pues, de la delegación española oficial, los codazos que se dan en la delegación oficial para estar unos y otros, ¿verdad?, o quedarse dentro unos y quedarse fuera otros, los que no forman parte de la delegación oficial, pero que también se siente muy importante si quieren asistir en primera fila y hay que reservarles asientos en la Plaza de San Pedro. Bueno, son unos días de un bullicio, ¿verdad?, y de una agitación tremenda, y luego naturalmente el trasfondo del cónclave, ¿no?, que es fascinante intentar seguir desde fuera pues una ceremonia tan antigua y tan opaca al mismo tiempo. Todo el Vaticano es opaco, ¿no? Allí no hay partidos políticos, no hay sindicatos, hay un solo periódico oficial. el Papa pues es un monarca, ¿verdad?, de derecho divino. Todo es muy especial, muy diferente, y realmente tener ocasión de vivir eso de cerca pues es fascinante, ¿no? Desde un punto de vista personal, embajador, ¿le marcó aquella etapa ante la Santa Sede? Sí, ciertamente, claro que sí, hombre. Yo he tenido en mi vida otras etapas que me han marcado, no mucho. Al frente del CNI, pues yo creo que es la que más me ha marcado de todas, ¿no? Como es lógico, porque una época tremendamente difícil la que me tocó vivir. Pero el vivir en Roma, la Plaza de España, en una ciudad pues donde, en fin, yo creo que la más bonita del mundo, ¿no? Y luego ver de cerca el funcionamiento de la curia, conocer, pues como tuve yo ocasión de ver con el cardenal Thom en aquel momento, que era el jefe de los archivos vaticanos, ¿verdad? Pasear por aquellos lugares que te enseñaron aquellas maravillas que no están al alcance pues de los demás. Recuerdo que cuando yo me fui, el regalo que me hizo el jefe de seguridad del Vaticano, con el que había tenido una relación estrecha desde mi época del CNI, dice, me voy a hacer un regalo. Digo, no, pero yo no puedo aceptar regalos. Dice, no es un regalo que te vas a llevar, pero que no te va a crear ningún problema. El regalo que me hizo fue encerrarme en la Capilla Sixtina durante un cuarto de hora cuando se fueron todos los turistas. Y dije, pero la puerta cerrada, si no, no vale. Me cerró la puerta y yo me tumbé en el suelo y estuve un cuarto de hora disfrutando de la Capilla Sixtina solo. Bueno, son cosas que no se olvidan, ¿no? No se olvida eso. ¿Le reaparece en sueños aquella imagen? Sí, a veces sí. La sensación cuando uno va a la Capilla Sixtina, y he estado mil veces en ella, ¿no?, acompañando a gente, pues no, todos son gritos, todos son gente haciendo fotos, en fin, aquello es un horror, ¿no? Pero poder estar tumbado en el suelo, como me tumbé yo, cuán largo era, ¿no?, en el suelo, y estar descansando, ¿no?, y viendo aquello con paz, con sosiego, fijándote en los pequeños detalles, ¿no?, en todos los cuadros, ¿verdad?, de los laterales, en fin, es fantástico, ¿no? Claro que me acuerdo, y me acuerdo con añoranza, ¿no? Me gustaría poder repetirlo y desgraciadamente ya no está a mi alcance. Todo eso lo está siguiendo ahora desde su Mallorca natal, y no sé si la distancia, que en este caso no es el olvido, sí que le ayuda también a relativizar algunas cosas. Vamos a ver, yo creo que más que relativizar, lo que hago es poner en valor lo que ha hecho este Papa en relación con los anteriores, ¿no? Yo creo que si Juan Pablo II, al que conocí yo ya muy enfermo, ¿no?, yo pasé el cuarto de hora quizá más largo de mi vida encerrado con él delante de un reloj que no parecía moverse mientras yo le intentaba hablar y él me contestaba con unos gruñidos ininteligibles, ¿no?, hasta que le dije una pequeña frase en polaco que me acordaba. Yo estudié, hablaba un poco de polaco en mi primer destino, le solté una frase y me pareció revivir, ¿no? Pero en fin, el Papa aquel era un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Ganaba en el escenario, era un... Luego llegó Juan Pablo Benedicto XVI, al que traté mucho, pero que era un hombre muy diferente, ¿no? Muy de gabinete, muy de estudio. Ganaba mucho en la distancia corta, pero era muy tímido ante multitudes, ¿no? Un intelectual. Y este, que no es, creo yo, un intelectual, este tiene pinta pues de párroco de pueblo, ¿verdad? Pero ha puesto el énfasis, yo creo que su doble condición de jesuita y de latinoamericano, pues le ha marcado, ¿no? Los jesuitas, en definitiva, en el siglo XVIII eran los que defendieron las reducciones aquellas de Paraguay, de Argentina, a los indígenas frente a los excesos de los colonos, y luego en el siglo XX, pues la teoría, toda la teología de la liberación, ¿no?, es jesuita también. Entonces yo creo que esto lo ha marcado, ¿no? Esto ha llegado como el Papa de los pobres, de los desposeídos, el Papa de los migrantes. Yo creo que va a dejar una huella muy grande, sobre todo porque gran parte de los electores, ahora yo creo cuatro quintos, leí el otro día, ¿no?, de los cardenales con derecho a voto en el cónclave, han sido elegidos por él, ¿no? Con lo cual, pues cabe pensar que a lo mejor pues continúan en una línea, serán gente de su misma cuerda, de su mismo, no lo sé, eso veremos a ver, porque ahora pues empezará el cónclave y ahí habrá cardenales que piensen que a lo mejor se ha ido demasiado lejos, que hay que volver un poco a la doctrina, ¿verdad?, eterna de la Iglesia, otros que piensan que no, que hay que modernizar, que no se puede uno quedar aquí, que hay que avanzar con el paso de los tiempos, pero la Iglesia no. Claro, nosotros pensamos que cada cuatro años, ¿verdad?, hay que rendir cuentas cuando acaba la legislatura, y ese es nuestro sistema democrático. Pero la Iglesia, que no es una democracia precisamente, pero mira en términos de eternidad y no se fija en lo que pasa en España o en Europa, se fija al mismo tiempo en lo que pasa en Iberoamérica o en Latinoamérica o en Asia o en África, que a lo mejor es muy diferente las necesidades que allí hay que las que hay en Europa. Entonces, esa mirada de conjunto a largo plazo, a muy largo plazo, hace que nos parezca que la Iglesia se mueve lentamente, ¿no? Pero es una fórmula que le ha dado buen resultado, porque lleva 2000 años y ahí está, ¿no?, con una salud envidiable. Pues esa es la descripción de Jorge Díez Callar, el ex embajador del Gobierno de España ante la Santa Sede, a quien agradezco sinceramente la descripción de sus recuerdos, pero a la vez también el impacto de la noticia. Don Jorge, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Un abrazo. 9:39 minutos, 8:39 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Pilar Santos, Marisa Cruz y también Mar López, escuchando atentamente. Y no sé qué notas estáis tomando, Pilar. Pues mira, yo de las entrevistas me quedo con la idea de que tanto el profesor Torralba como el escritor Javier Cercas y, bueno, con algún pero también Jorge Díez Callar, consideran que el próximo Papa sí que va a continuar la línea abierta por Francisco. Son bastante optimistas en los tres en ese sentido y han subrayado el hecho de que una buena parte de los cardenales electores, ¿no?, el 80% de los que tendrán que votar en los próximos días quién va a ser el próximo pontífice, fueron elegidos por Francisco. Vamos a ver si tienen razón. Yo quiero pensar que sí, porque saben bastante del tema. Marisa. Pues yo la verdad es que no tengo ni idea de si va a salir un papa más conservador. En la línea de Cercas, ¿no? Que decía, si alguien te dice algo seguro, no tiene ni idea. Sí, entre otras cosas, porque es que de todos los nombres que se están barajando, a ver, me suenan dos. No soy una conocedora profunda, ni muchísimo menos, de todos los entresijos y los hilos y todo esto que se mueve en el Vaticano, que deben ser tela marinera. A mí lo de que, hombre, de que haya 70 y tantos cardenales nombrados por Francisco, bueno, pues puede ser un indicio, pero no sé si es decisivo ni muchísimo menos, ¿no? Ahora, sí me gustaría, efectivamente, sí me gustaría que el nuevo Papa mantuviera, no sé ya si esa línea, porque en mi opinión Francisco no ha reformado la doctrina, ¿no? Pero sí ha dado un paso adelante muy importante con sus gestos, con su mensaje, con su actitud y con su cercanía. Y creo que sería positivo que el nuevo Papa mantuviera esto que a mí me parece que son virtudes. Hay un capítulo del libro de Javier Cercas en el que él habla con el padre Espadaro. El padre Espadaro es el director, no del Observatorio Romano, que es el diario oficial del Vaticano, sino de otra publicación, la Civilita Católica, que es considerada tanto o más influyente porque no es el órgano oficial, pero que sí tiene al Papa muy cerca. Y el propio padre Espadaro, que es quien habla con Javier Cercas, ha sido uno de los intelectuales que, según dice Javier en el libro, más ha influido en el Papa. Y dice en este apartado que la voluntad del Papa de volver al Evangelio, como decía antes Javier Cercas, como decía ahora Jorge Díez Callar, debe entenderse también por la búsqueda de la verdad del Evangelio sin lecturas ideológicas. De ahí que cuando aparecen todos los líderes progresistas que comentábamos antes, Marc, y están barriendo para casa, es porque están haciendo seguramente una lectura ideológica interesada del Evangelio. Pero esa lectura ideológica interesada tampoco es la que le interesaba a Francisco. Seguramente que no era la que le interesaba a Francisco, pero yo creo que pasa un poco como en la política, ¿no?, salvando las distancias, ¿no?, que es que no se puede, o como las sentencias de los jueces, ¿no?, es decir, es muy difícil apartarse, ¿no?, de la ideología de cada uno de nosotros cuando leemos una sentencia, cuando leemos el Evangelio, cuando pensamos en una política pública, digamos, determinada, ¿no? Y ahora estaba pensando que la diferencia que se hace, digamos, cuando Javier Cercas, ¿no?, mencionaba el clericalismo, ¿no?, yo estaba pensando en la diferencia entre políticas y política, digamos, ¿no? Es decir, ¿en qué medida, ¿no?, y esta es una pregunta para seguramente para el futuro, ¿no?, para el cónclave, ¿no?, ¿en qué medida o qué rol jugará las políticas del Papa, ¿no?, marcadas por seguramente una forma de aproximación al Evangelio determinada, ¿no?, y en qué medida jugará, ¿no?, el hecho de que el Vaticano no deja de ser un Estado, digamos, ¿no?, y que el Papa es el jefe, ¿no?, digamos, entonces, y que hay obviamente política, ¿no? Es decir, no podemos, creo que hacía ahora mención o referencia al propio Ezcállar, ¿no?, esta liturgia, ¿no?, pensando por ejemplo también en Ezcállar, el Vaticano tiene los servicios de inteligencia más antiguos que hay en el mundo, ¿no?, y esto no se puede desligar del hecho, ¿no?, de que hay también todo un aparato político, ¿no?, que rodea al Papa, que como decías antes, Josep, y hacía también referencia a Javier Cercas, que es con quien ha hablado, ¿no? ¿Con quién ha hablado? Bueno, sí, con el Papa, pero sobre todo con todos aquellos que le acompañan, sí, y que marcan, ¿no?, una forma de entender las políticas, pero también una forma de entender la política, ¿no? Y esta diferencia entre política y políticas, ¿no?, es la que de alguna forma a mí me sirve, ¿no?, para intentar entender qué evolucionará, ¿no?, este imperio del que hablaba, ¿no?, a Javier Cercas, de 2000 años, ¿no?, y que probablemente, como él decía, pues hace falta siglos para entender esta evolución, pero es verdad que estamos ante un momento, desde mi punto de vista, clave, ¿no? La elección del próximo Papa marcará una forma de entender, ¿no?, las políticas y la política, ¿no?, de la Iglesia católica, ¿no?, con el Papa. Mar López, delante. Marisa Cruz y Pilar Santos, en directo en Las Mañanas, Radio Nacional de España, desde Roma. Las Mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Sigue el sonido ambiente de lo que sucede en la Vía Conciliazione, camino de la Plaza de San Pedro, una ruta que conoce muy bien nuestra invitada de ahora mismo, Virginia Priano. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Virginia es corresponsal en Roma del canal de televisión TN Todo Noticias de Argentina, compatriota del Papa Bergoglio. Así es. Un día ayer muy, muy difícil también, ¿no?, para contarlo para Argentina, mucha responsabilidad. Esas cosas que uno se imagina, porque sabíamos que esto podía pasar. Yo cubrí la internación del Papa estos 38 días en el hospital Gemelli, pero bueno, uno no tenía, ¿no?, esa. Todavía pensábamos que tal vez a este Papa le quedaba un poco más de tiempo. Además, a mí me tocó. Yo al Papa lo he conocido, trabajé con él durante 8 años en su fundación Escolas. Entonces tengo una doble mirada de este Papa, ¿no? Porque trabajé con él, estuve en su casa muchas veces y creo que el sentimiento que tengo es tanto como argentina como también por haberlo conocido. ¿Y el sentimiento personal que tienes de haberle conocido, de haber hablado con él antes de que él fuera Papa, de saber exactamente qué pensaba, cómo trabajaba, qué decía, cómo lo comentaba? Era muy difícil conocerlo al Papa porque era una caja de sorpresas, como uno dice. Ayer me preguntaban qué era lo que más me llamaba la atención. Y siempre digo que era su memoria, porque tiene una memoria de elefante. Nunca escribía nada y se acordaba de todo. Se acordaba de cada persona, del último recuerdo, ¿no?, del último encuentro. Y al mismo tiempo, cuando él estaba con vos, estaba con vos. Es decir, si eran 3-5 minutos, el tiempo que él te pudiera dedicar con esa apretada agenda, estaba con la persona y tenía una escucha total y plena. A mí eso me llamaba mucho la atención, porque luego he visto en contextos con mucha gente, yo trabajaba con él con jóvenes, con chicos, adolescentes, de diferentes religiones, y era creo lo que más le gustaba también. Le gustaba mucho estar con gente joven, le gustaba mucho que le preguntaran cosas de manera espontánea. Por otra parte, está también la periodista, la que cubre esta información para su país de origen, para Argentina, un país que tiene un presidente que estas últimas horas ha elogiado al Papa, pero que parece que ha olvidado cuando le insultaba también en televisión, ¿no? Sí, bueno... Porque de eso en las redes, vamos, sí, hay material sobrante estas últimas horas. Sí, durante la campaña se ha dicho muchas cosas, él dijo muchas cosas. Y después, bueno, se volvió a amigar cuando se encontraron en el 2024, que el Papa lo recibió, porque este Papa recibía a todos, ¿no? De un lado y de otro, y no tenía esos rencores. Lo recibió, fue una larga audiencia que tuvieron, más de 40 minutos en el Palacio Apostólico, y hicieron las paces. De hecho, Milei estaba muy emocionado por aquel encuentro, que fue en septiembre del 2024. Creo que representa lo que es Argentina, que es un país que, ustedes saben, ha tenido muchas críticas también. Su casa, su país de origen. A mí lo que más me preguntan es por qué lo criticaban tanto en su país. Creo que es parte de lo que somos también los argentinos. Creo que ha quedado tal vez para mucha gente el sabor amargo de este Papa que nunca más volvió a su tierra. Creo que mucha gente estaba ilusionada todavía con eso, y la muerte representa, bueno, ¿no?, esa pérdida de ilusión de que este Papa se fue un día, no volvió, y mucha gente se quedó ilusionada, ¿no? Los argentinos que pudieron venir a Roma lo vieron, pero el resto no. ¿Cómo se vive en Argentina la muerte del Papa? Y se vive con mucho, mucho dolor. Creo que esto que vos decías de las críticas o no, lo que pasó, parecería que todos se han olvidado, digamos, hay solamente elogios. Creo que tal vez muchos cayeron en la cuenta de que fue el argentino más importante de la historia. Digo, creo que hay que decirlo, fue el Papa del mundo y era argentino. No creo que lo volvamos a ver, a un Papa argentino, no sé, un Papa de América Latina. Yo lo que escuché ayer, lo que leo en los medios, es que creo esto, que mucha gente ha hecho las paces, tal vez con este Papa, y se está dando cuenta de quién fue y de lo importante que fue haber tenido un papa argentino. ¿En qué medida el papado ha quedado marcado por la argentinidad, si me permites la expresión, del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, o al contrario, el papa ha acercado a Argentina, por ser argentina, precisamente al papado? Yo creo que la argentinidad del papa ha marcado su papado. Creo que todos los gestos que hemos visto a lo largo de estos 12 años, que han sido infinitos, esta espontaneidad, esta falta de agenda, creo que era un papa muy difícil para seguir, para ser su vocero de comunicación, tiene que haber sido muy difícil, porque él hacía un poco lo que quería en muchos aspectos, y eso es muy argentino. Hay quien le critica de ser muy autoritario. Sí, puede ser, porque él hacía lo que quería, en mucho, cuando podía. Creo que él tenía siempre, yo digo que él tenía, yo lo conocí, ¿no?, y él tenía una agenda oficial y una agenda paralela. Eso es real. Entonces, digo, era muy difícil saber qué iba a hacer, sobre todo qué iba a decir. Ustedes lo han escuchado. Y realmente no tenía las cosas escritas. Él decía lo que pensaba y era muy espontáneo. Lo hacía con sus gestos, porque era un papa muy gestual. Se lo veía, ¿no?, con su cara, decía muchas cosas, pero también lo que decía, él pensaba y lo decía. Eso es cierto. Y creo que eso es bastante argentino, bastante latino, bastante argentino, la espontaneidad. Y creo que eso ha marcado. Yo he escuchado muchos colegas, inclusive muchos fieles, que creo que lo que les gustaba era esa calidez, esa cercanía que han marcado muchos. Y creo que en parte eso viene un poco de Argentina. Siempre quedará la duda, por lo menos así es como quieren incidir aquellos que quieren buscar el problema, sobre su papel durante la dictadura militar. Sí, lo han dicho mucho, pero es como vos decís, es más una duda. Y también es el papel de Bergoglio en ese momento, como también el papel de la Iglesia Católica. Pero en concreto, yo creo que, bueno, no hay nada, ¿no?, comprobado, se ha escrito, se ha dicho muchas cosas. Yo quiero creer más que hay cosas que hay que leerlas con los ojos del momento. Es fácil, ¿no?, leer la historia con el diario del lunes, y hay que estar en aquel momento en la Argentina, ¿no?, de los años 70. ¿Qué te acercó a ti de joven, de jovencita, de adolescente, Virginia, al entonces obispo, después cardenal Bergoglio? Mira, yo tuve la suerte de conocer a un muy amigo suyo, que es José María del Corral, que juntos fueron quienes fundaron su fundación, esta fundación Escolas, que trabaja con jóvenes de todo el mundo. Yo lo conocí de casualidad a José María del Corral, y él me llevó a este proyecto como si nos puedes dar una mano, que es muy argentino, y después terminé involucrada hasta la coronilla, como se dice. Y cuando empezó no me imaginé que podía ser algo tan grande, ¿no? Porque uno se acerca a veces como, bueno, voy a ayudar, y de golpe se convirtió en un proyecto global. Yo pude viajar con el Papa a Japón, a Paraguay, a Panamá. Hoy tomo conciencia de eso, y tal vez en el momento lo daba, ¿no?, como algo normal. Y sin embargo viví, creo que fui muy privilegiada en muchas cosas. Digo, haber estado con él algunos domingos en su casa de Santa Marta, siendo como, ¿no?, reflejando esos momentos privados. Repito, creo que estos últimos días, hoy me di cuenta, y a medida que pasen más días me voy a dar más cuenta. ¿Y cómo te ayudó y acabó aquella etapa? ¿Cómo te ha ayudado en tu etapa actual como corresponsal en Roma? Me ayudó mucho, primero porque conocía ya el Vaticano, de estar trabajando para la Fundación. Entonces, ya es muy difícil trabajar en el Vaticano, entonces era un poquito más fácil. Y por otro lado, creo que me ayudó a humanizarlo más. A tratar siempre de darle este toque de objetividad y también un poco de lo que yo conocía, porque, repito, es difícil trabajar como corresponsal para Argentina hablando del Papa. Entonces yo tenía como esta doble mirada de el Papa y Jorge Bergoglio, o el Padre Jorge, como a él le gustaba que lo llamaran. En cualquier caso, no necesitaste de traductores cuando él hablaba como Papa, porque no. Le conocías lo suficiente como para entenderle e interpretarle más allá de lo que decía, y hablaba claro. Sí, pero repito, era un Papa muy difícil de leer, porque de un segundo a otro podía cambiar. Él podía entrar a un lugar con una cara muy seria, y de un segundo al otro, a lo mejor una pregunta de un chico, de un joven, le cambiaba completamente el semblante y se volvía como otra persona. Era así, esas cosas. Entonces era muy difícil leerlo, interpretarlo. Nunca uno se imaginaba que le iba a poder, ¿no?, que te iba a poder decir. ¿Le echarás de menos? Sí. Es como si hubiese perdido un abuelo, no un abuelo, digo, no tenía ese vínculo tan cercano, pero uno lo sentía así, ¿no? Como esa persona mayor que te podía dar un consejo, porque siempre tenía algo muy lindo que te podía decir, eso sí. Y aquí queda dicho por Virginia Priano, corresponsal en Roma del canal de televisión TN Todo Noticias de Argentina. Gracias por compartir este tiempo, tus sentimientos y tu amabilidad. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias, Virginia, mucha suerte, buenos días. Gracias. Estamos a 5 minutos para las 10, para las 9 en Canarias, en directo desde Roma. Las mañanas de Radio Nacional desde Roma. Josep Cuní. Cerrando el Club de Opinión, hoy protagonizado por Mar López, por Marisa Cruz, por Pilar Santos. ¿Hay quien puede estar pensando en este momento, y estoy ahora escuchando algunas voces de algunos oyentes que seguro que estarán diciendo, no se están pasando con tantas horas hablando del Papa, y los periodistas que tengo ahí compartiendo las mañanas, qué piensan de eso, Pilar? Pues mira, a mí me parece muy muy atractivo, me llama mucho la atención todo lo que despierta la muerte de un papa. Ahora lo estamos volviendo a vivir con el Papa Francisco. Es como una gran obra de teatro. El Vaticano, todo lo que rodea al Vaticano, a la elección de un pontífice, es un espectáculo. Está lleno de misterio, la vestimenta, la liturgia, todo, toda la estructura cardenalicia, yo creo que llama mucho la atención, y me gusta que personas no creyentes se sientan fascinadas por todo este proceso que vamos a volver a vivir en las próximas semanas. Marisa. Sí, bueno, también nos tiramos horas y días con la muerte de Isabel II, ¿no? Es lo que tiene efectivamente ese tipo de figuras y ese tipo de instituciones que, como decía Isabel II, ¿no?, se rodean de misterio, ¿no? Es lo que atrae. Y si algo hay misterioso, opaco, desconocido y atrayente para muchos de nosotros, es el Vaticano y todo lo que se mueve dentro, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo con Pilar en que toda esa liturgia, todo ese protocolo de siglos, todo tan bien montado milimétricamente, es una cosa atractiva. Yo no creo que me canse mucho, y luego ya cuando empecemos con el conclave me va a parecer más interesante todavía. Bueno, ahí está la película que fue candidata al Oscar, precisamente. Es una película, sí, señor. La has visto, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Una película que lo cuenta muy bien, por otra parte. Pero, bueno, los oropeles, la estética que domina toda la liturgia vaticana, la liturgia católica, en definitiva, todas las religiones tienen sus propias liturgias, pero la católica, de una manera muy especial, cuida todos esos detalles que hace que, además, entre y seduzca por la vista, el motivo que puede pasar, no digo que a ser secundario, pero sí a ser complementario al atractivo visual de aquello que estás observando, Marc. Pues sí, la verdad es que haciendo referencia a la película, ayer la vi, no la había visto. ¿No habías visto Conclave? No, creo que te comenté que además era porque mi suegro, que sabe mucho de cine, me dijo, no es buena, ¿no? Bueno, pues la verdad es que tú sabes que sabe de cine, digamos, ¿no? Pero creo que ya lo he comentado en su momento. Llegué a la conclusión de que no siempre tengo... Una cosa es si la película tengo... es buena o buena, otra es si es o no es oportuna. En este caso era tan oportuna que la compré en una de las... la alquilé en una de las plataformas, ¿no? Yo creo que está lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Entonces, yo creo que el momento actual en el que lo que hacemos es analizar pues, un poco lo que se ve, ¿no? Tiene que dejar paso, ¿no? A probablemente un mayor ¿no? análisis en el tiempo, no solo cuando se muere un papa, de lo que no se ve, ¿no? Porque si uno, Javier Cercas sabe mucho de esto, ¿no? Pero yo me he entretenido a ver comunicados, digamos, del Vaticano, ¿no? Bueno, pues la semana pasada había una conversación entre uno de los altos cargos del Vaticano y un alto cargo del gobierno ruso, para entendernos, ¿no? Y yo creo que después de los... después de este momento tan visual, ¿no? Tan por otro lado, pues probablemente tan necesario para la iglesia para reafirmar su papel en el mundo, ¿no? Hay otros elementos que no se ven y que probablemente después cuando pase el cónclave, ¿no? Tenemos que seguir analizando, ¿no? Porque el papel aquí, internacional aquí, no es menor, digamos, ¿eh? Como dice el clásico, aquí estaremos para contarlo. Muy bien. Gracias, pues Marc. Gracias, Pilar. Gracias, Marisa. Mucha suerte, buenos días. Adiós. Después de las noticias de las 10, miramos el marcador, pregunta del día y escuchamos a los oyentes.